dime qué has hecho de nuestro dulce hogar. Cuna que un día fue la alegría de todo aquel sitiar. Lágrimas vierte la sitiería que tiende a desolar. Y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar. Ya el jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo y hasta la mata de cobo nos da muestras de dolor. Pues la sitiera ha marchado y yo enamorado lloro por su amor. Y es para la sitiería cual si fuera un día que le falta el sol. Algarrobo y hasta la mata de cobo nos da muestras de dolor. Pues la sitiera ha marchado y yo enamorado lloro por su amor. Y es para la sitiería cual si fuera un día que le falta el sol.